hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti Podcast Rojo y Blanco. Iba a decir buena victoria, pero tampoco buena victoria. Ha sido victoria que nos viene muy bien, pero la verdad que ha sido el resultado muy engañoso. Un 1-4 en Bilbao, que parece que hubiésemos hecho un muy buen partido y no ha sido así. Íbamos perdiendo 1-0 en la primera parte, las cosas estaban muy difíciles. Y gracias, por un lado, a la defensa del Bilbao, que no ha estado... No ha estado muy fina, al árbitro que nos ha ayudado un poco en algunas ocasiones, que en otras también nos ha perjudicado bastante, y a Griezmann, que ha tenido un par de jugadas brillantes, y hemos ganado un 1-4, que yo creo que es demasiado abultado para lo que se ha visto, pero que nos viene muy bien, sobre todo después del partido de la semana pasada contra el Villarreal, y para terminar el año en un buen momento y no descolgarnos, porque una derrota nos hubiera dejado, yo creo que completamente descolgados ya de la pelea por intentar algo en la Liga. Seguimos ahí a 3 puntos del Barça, a 4 del Trampas, que tiene un partido, obviamente, un partido menos. Pero yo creo que se termina el año bien así, aunque la imagen, ya digo, que no ha sido todo lo buena que esperábamos. Un par de cosas claras que han quedado para mí es, después de este partido, es, uno, que no tenemos otro 9 que no sea Mandzukic. Si Mandzukic no está, no hay referencias arriba. Y dos, que Griezmann hay que encajarle en el equipo de alguna manera. Cuando esté Mandzukic, Griezmann tiene que jugar también, porque nos da ese punto de velocidad, esos contraataques que tanto echábamos de menos de Diego Costa. No es lo mismo, pero nos da esa variante que con cuando jugamos sin él y jugamos solo con Mandzukic arriba o acompañado de Raúl García, no tenemos velocidad. Con Griezmann tenemos esa velocidad. Y hoy, pues probablemente ha sido lo que nos ha dado la victoria. Así que habrá que ver qué pasa en los próximos partidos y a ver si no es otra vez estos ritmos en los que entra Griezmann, de que juega 2 partidos, luego no juega, luego se va al banquillo, luego no sé. Es un poco extraño, ya lo hemos comentado otras veces. Pero hoy yo creo que con los 3 goles se ha reivindicado, ¿no? Y es más, creo que ahora mismo son 6 goles, lleva 6 goles al igual que Mandzukic en Liga, o sea que... Ahí están los números. Vamos a hablar del partido de hoy está con nosotros Fernando y Israel. Fernando, cuéntanos, ¿qué te ha parecido? Pues hoy se puede decir que Griezmann ha conquistado San Mamés. Un exjugador de la Real Sociedad ha callado al Athletic Club de Bilbao y a todo San Mamés. Ha hecho un auténtico partidazo en la segunda parte, porque en la primera al Athletic no ha asistido, y ha demostrado que es un jugador que no puede estar 5 partidos consecutivos en el banquillo como ha estado, no, y haber estado en otros partidos en el banquillo. Griezmann tiene que ser titular siempre, y si no es titular es una cosa que no voy a entender nunca. Lo he dicho desde el principio en el podcast y no me voy a repetir más. Ha demostrado que es un jugador sensacional y que es una referencia atacante importantísima, y que tiene que jugar, como has dicho tú, con Mandzukic, y se tienen que buscar el sitio entre los dos, sea como sea, pero esos dos jugadores tienen que jugar juntos. Y luego el equipo ha ido de menos a más claramente. La primera parte ha sido un desastre absoluto, y en la segunda el comienzo ha sido fundamental. El primer gol nada más empezar casi, luego el gol de penalti, y luego ya en el último tercio los 2 goles a la contra. Yo creo que el resultado se ha abultado, pero la victoria del Atleti sí se puede calificar como justa, porque el Atleti ha estado muy pardillo. Es una victoria muy importante, porque de haber perdido nos habríamos descolgado muchísimo de la parte de arriba de la tabla y seguimos ahí más o menos cerca del Barça y del Madrid. Por lo tanto, contento por Griezmann, contento por el equipo, y es una buena forma de terminar la temporada en este año, en el año 2014. Israel, ¿cómo lo has visto? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bien, estoy contento, y con lo que acaba de decir Fernando. Es una buena manera de terminar el año, nos va a dar tranquilidad. Es una victoria numéricamente rotunda, un 1-4 en un campo... teóricamente difícil, San Mamés. Nos recuperamos un poco de la jornada anterior, donde perdimos en casa después de muchísimo tiempo, 1 y medio prácticamente entero sin haber perdido. y por ahí bien. Ahora bien, así como perdemos, pues yo soy el primero que soy crítico con muchas cosas y parece que cuando ganamos las cosas van bien, yo hoy quiero decir que para mí el Atlético de Madrid ha hecho un mal partido de fútbol. Creo que ha estado, obviamente, ha estado un poco como segunda parte que en la primera parte, porque es que en la primera parte yo creo que no se puede jugar peor al fútbol de lo que ha hecho el Atlético de Madrid. Por suerte el Atlético Bilbao también, nosotros tenemos bajas muy importantes, Mandzukic y Koke, seguramente los dos jugadores de más referencia junto con Arda Turán y Juanfran de este equipo de esta temporada a día de hoy. Entonces teníamos dos jugadores, dos bajas muy muy significativas, pero ellos también tenían alguna baja significativa. Tenían un central que probablemente es su mejor central, que es Aymeric Laporte, y su medio centro Timón, que es internacional, y Turraspe. Entonces, eso también se ha notado. Los goles nuestros, para quien, si alguien no ha visto el partido, son... Hemos tenido la suerte de nada más empezar en la primera jugada de la segunda parte conseguir empatar un partido que se nos había puesto difícil, porque en la primera parte es que no hemos tirado ya no a los tres palos, sino ni fuera de los tres palos. No ha habido ni una sola aproximación de riesgo. Y en la segunda parte, los goles nuestros, pues eso, hemos tenido la suerte de en el segundo 20, segundo 30 de la segunda parte, hacer la primera combinación prácticamente de todo el partido del Atlético de Madrid por abajo para abrir a Juanfran que centrase y que Griezmann apareciera la primera vez, porque además Griezmann es buen rematador de cabeza, a pesar de nuestro jugador corpulento como los Diego Godín, los Thiago, los Raúl García, que son los que nos rematan y tal, es un buen rematador de cabeza. Y bueno, eso nos ha dado un poco de tranquilidad. Luego ha habido una jugada que nos ha dado el segundo gol, que es un penalti sobre Thiago, que para mí no lo es. Yo creo que San José no hace absolutamente nada por zancadillar a Thiago, queda parado y Thiago prácticamente tropieza, más queriendo quizá con él, vamos, que no es penalti. Y oye, mira, hemos tenido esta vez la fortuna que nos robaron, la semana pasada nos robaron y esta vez hemos tenido la fortuna que nos quitaron. El tercer gol, pues como he dicho, yo creo que ya el Atleti de Bilbao peca de ser un equipo, pues bueno, pues de alguna manera quizá algo inexperimentado, a excepción de Gurpegui, y se han volcado, han atado muchísimo su línea de defensa. Y ahí Simeone, entre los muchos cambios tácticos, que luego quizá entraré un poquitín más en detalle a ver lo que a mí me ha parecido, finalmente ha decidido, y vamos, yo creo que era una cosa que se veía, era situar a Griezmann única y exclusivamente en punta, que así es como ha empezado el partido y así es como ha acabado. Y os ha servido pues Carlos a la contra. Entonces el tercer gol ha venido de un pase de Gavi, un resbalón del último central del Bilbao, prácticamente a la altura de medio campo, y a partir de ahí Griezmann en velocidad solo. Cuarto gol es una jugada buena, una triangulación ya con el Atleti muy partido, y un fuera de juego de Griezmann a la hora de rematar. Es decir, bueno, hemos tenido cierta ayuda arbitral, cierta ayuda del contrario, sobre todo en el momento clave de ese segundo gol. Pero yo no creo que el Atlético de Madrid haya hecho un buen partido, haya conseguido desarbolar al rival en base a juego en absoluto. El partido al final se ha abierto por estas circunstancias, pero los tres jugadores que han jugado hoy por dentro, Gavi, Thiago y Saúl, no han hecho funcionar al equipo, no han hecho circular la pelota en absoluto. Y luego, bueno, ya lo hablaremos, hay algunas actuaciones individuales que son hoy, vamos, dan que hablar de lo paupérrimo que ha sido el rendimiento, véase, por ejemplo, de Siqueira. Así que, bueno, pues resumiendo un poquito la intervención, buen resultado y excesivo para los méritos hechos, pero, oye, esto es fútbol, tres puntos para nosotros y a coger confianza y a descansar, que nos viene una cuesta enésima. Sí, me iba a decir que es que, como veníamos comentando mucho, recuerdo a principio de temporada, cómo el equipo tenía que acostumbrarse a jugar con Mandzukic de referencia arriba, meter balones aéreos, jugar, no intentar jugar al contraataque, sino intentar jugar un poco más, mover un poco más el balón, crear. Y parece que ahora que hoy que no estaba Mandzukic era cuando lo intentábamos hacer, ¿no? En esa primera parte, y aparte hemos notado mucho la baja de Mandzukic y la baja de Koke, porque como has dicho tú, Saúl se ha ido hacia el centro, hemos tenido ahí un no sé si llamarlo tribote, porque tampoco era un tribote, ¿no? Pero mucha acumulación de jugadores en el centro del campo, no abríamos el campo. Arda era el único que intentaba abrir un poco más el campo, pero luego, por ejemplo, no ha tenido la colaboración como suele tener en otros partidos de Juanfran, sobre todo en la primera parte. En la segunda parte sí que le ha desdoblado un poco más. La primera parte, por no hablar de la izquierda, que sí que era, bueno, creo que es uno de esos de los que comentabas que hablar individualmente. Y entonces, en ataque, en el primer tiempo, es que no recuerdo ninguna, lo he dicho, no solo un tiro, sino llegadas al área, llegadas. Ha sido, creo que habrá habido un par de llegadas por parte de Arda que ha aguantado la pelota ahí, ha intentado algo, pero parecía como que no, o sea, esos dos cambios, la baja de Mandzukic y de Koke han hecho que perdiéramos el rumbo por completo en arriba, ¿no? En la segunda parte yo creo que hemos sabido interpretar un poco mejor el juego con los jugadores que teníamos y ya digo, para mí lo que se ha demostrado hoy es que podemos jugar también un poco con velocidad, que parecía que lo habíamos olvidado desde la marcha de Diego Costa. Parecía que eso, que no podíamos lanzar contraataques, no sabíamos, ¿no? Con Mandzukic ahí arriba había que llegar en bloque, ¿no? Pero hoy yo creo que en la segunda parte ha sido cuando hemos visto que podíamos aprovechar esa velocidad de Griezmann, incluso bueno, con Arda y con Saúl, incluso, que también se ha tirado un poco más hacia arriba. Pero es que esa variedad, o sea, hablábamos al principio de temporada como el equipo tiene ahora con esta plantilla nueva, tenemos más variedad de juego, ¿no? O sea, podemos cambiar el estilo de juego y no ser siempre, no ser monótonos, no hacer siempre el mismo juego, que es lo que nos pasaba el año pasado. Que lo que nos pasó fue que empezamos sorprendiendo a todos y tuvimos un arranque de liga muy muy bueno. Y luego en el último tercio la gente ya sabía exactamente, todos los equipos sabían cómo jugábamos y no nos frenaron, porque al final acabamos consiguiendo la liga, pero nos fue mucho más difícil, ¿no? Entonces yo creo que con la plantilla que habíamos construido este verano pasado teníamos muchas más variantes para poder, pues eso, hacer juego diferente. Pero es que parece que hemos vuelto a lo mismo. Hemos vuelto otra vez a intentar un estilo de juego y enfocarnos en un solo estilo de juego, cuando tenemos otros jugadores para hacer más cosas. Y hoy, cuando no teníamos a esos titulares, parecía que queríamos hacer lo mismo otra vez. Y la verdad, bueno, aparte que teníamos también las otras bajas, ¿no? Teníamos la baja de bueno, luego ha estado Miranda a última hora, que ha entrado Jiménez, que lo ha hecho muy bien. La baja de Miranda ha sido por lesión, me imagino, es que no estaba atento. Sí, ha tenido una lesión muscular, no sé si ha sido en el calentamiento. Sí, porque no estaba ni en el banquillo, ¿no? Sí. No, ha debido ser, sí, no, porque el que ha entrado ha sido Lucas, o sea que ha debido ser en el, pues no sé cuánto. En el calentamiento, no creo que estuviera de titular, vamos. Sí, o antes, esta mañana o lo que fuera. Sí. No se ha notado, porque Jiménez, la verdad que se está comiendo, además se tiene un coraje el tío ahí, le han estado provocando todo el partido, le han dado cera, le han hecho una entrada salvaje que era de expulsión, no se ha revuelto. Sí. Parece que tiene 30 años, es un chaval que engaña totalmente con la edad que tiene, es un veterano. En esa jugada que Muniain ha podido hacerle mucho daño, la verdad es que yo creo que es incluso podría decir que hay mala intención de haberle hecho mucho daño en la rodilla. En esa entrada, la velocidad de Jiménez. Sí, sí, se ve a cámara lenta. A una bola que está a un metro del suelo y cómo, con qué velocidad, qué contundencia, que además era importantísima. Casi a la altura de medio campo, escorado en banda izquierda de ataque del Bilbao. Si no llega a esa bola, tenemos un problema, y la velocidad y la contundencia ha sido espectacular. Sí, sí, ha sido una acción defensiva espectacular. Se ve la repetición a cámara lenta y ves a Muniain yendo a cámara lenta y ves a Jiménez que parece que no está a cámara lenta. O sea, ha sido una diferencia de velocidad, pero sí, la verdad que yo creo que Miranda ya puede espabilar, porque el otro día lo dijimos, el otro día sin mucho sentido entró Miranda viniendo de una lesión cuando Jiménez venía haciéndolo bien, y no es que perdíamos por Miranda, ¿no? Pero no entendimos muchos, pero hoy partidos como el de hoy es que yo creo que sin quitarle nada a Miranda, pero Jiménez, este chico tiene que jugar, ¿eh? Lo mismo que decíamos de Griezmann en el ataque, lo digo de Jiménez en defensa. Hay que buscar la manera para que este chico juegue, porque Bueno, están ya se han empezado otra vez que si los rumores, bueno, rumores hay. No voy a entrar en esos temas hoy porque de verdad que qué casualidad que jugamos dentro de un par de semanas contra el Trampas y ya nos quieren sacar a media plantilla, ¿no? Incluido al entrenador. Pero bueno, el caso es que Jiménez lo ha hecho bien y digo que teníamos otras bajas, teníamos a Cherchi también estaba lesionado, que también hubiese sido un partido, ¿no? Con la baja de Mandzukic hubiese sido un partido en el que podía haber jugado. Y bueno, y luego tenemos también el caso de pues eso, de los que igual podían haber entrado, podían haber aportado, porque ya digo que no teníamos un 9 de referencia, y se supone que el 9 suplente, el suplente de Mandzukic, o el jugador que vino para cuando Mandzukic no estuviera, era Raúl Jiménez, y yo creo que lo que se ha demostrado hoy, después del partido de Copa que se le dio, es que Simeone no confía en él, ¿no? Yo creo. Yo creo que está clarísimo. Además es que se le ha ido ganando él a pulso, porque ha tenido todo el apoyo del entrenador. Claro, no es que le haya dado una cantidad de minutos salvajes, pero ha tenido bastante tiempo. Hay otros jugadores que han tenido muchísimo menos tiempo que él. Él ha tenido confianza de cara a la galería, porque lo ha dicho Simeone constantemente en rueda de prensa y no lo ha aprovechado. Yo creo que lo mejor para él es que se vaya. Si se queda, va a estar secundario total. Es un caso completamente inhabitual de dentro de los jugadores en estos 2-3 años a los que Simeone finalmente ha relegado aquí. Es decir, todos han sido prácticamente al revés. No se le dio ninguna oportunidad a Cherchi, prácticamente tampoco se lo ha puesto. Bueno, yo no sé si ha empezado algún partido titular que no sea la Copa del Rey contra el Hospital. Yo creo que no, ninguno. Y este jugador, contra incluso Diego, después de dos partidos, Osasuna se relegó a banquillo y bueno, y otra también del Bernabéu, se le relegó al banquillo y no volvió a jugar más que cuando no quedaba más remedio. Sin embargo, este jugador ha sido todo lo contrario, ha sido una especie de, bueno, algo lo más similar que podéis encontrar sería el caso de Adrián. Es un jugador, inicialmente se le dio todo, o sea, se le dio y luego desde hasta el punto de lo que dice hoy Jorge, hoy no está nuestro delantero titular y nuestro delantero suplente, teóricamente, el que tiene que cubrir esa baja, no juega ni un minuto. Entonces, está claro que este jugador no nos vale a día de hoy para este equipo. Es decir, no considero que este jugador sea mejor que, yo qué sé, que Leo Baptista, o por ejemplo, que lo tenemos cedido por ahí. Es decir, no está claro, no nos sirve a día de hoy. Si vamos a hacer algún movimiento en el mercado de invierno, yo creo que lo que habría que hacer es darle salida a Jiménez y traer un 9 que pueda suplir a Mandzukic cuando Mandzukic no esté, porque lo que también se ha demostrado hoy es que Griezmann es un jugador de ataque, pero no es un 9. Raúl tampoco es un 9, Raúl García, o sea, no tenemos otro 9. Claro. Igual fui yo uno de los... Es complicado. Bueno, yo pensé las cosas encontrar un 9 sustituto es difícil, ¿eh? No hay muchos 9 de ese estilo parecido a Mandzukic que sean suplentes. Bueno, alguna habrá, ¿no? No sé. Sí, pero que no es fácil encontrar uno. Si uno concreto que esté como de suplente. A ver, pero vamos a ver. Lo de un perfil de Mandzukic, incluso en primera división tenías jugadores de esas características aproximadamente. Y tenías a Larry Bey del Rayo Vallecano. Larry Bey es un tipo grande que, oye, empezó bien en el Celta, ahora el Celta está muy mal y tal, pero como segundo delantero para cuando Mandzukic tuviera problemas o para sacar dos delanteros centros en un momento determinado de partido, o sea, sí que había, sí que hay jugadores, ya no hablas del nivel de Diego Costas o un poco más, un escalón más abajo si lo quieres ver así, de Mandzukic, pero hay jugadores por precios no muy altos, el Rayo no te puede medir mucho por un jugador de esas características que te podrían valer perfectamente, vamos. Sí, no, sí, yo creo que para ser suplentes circunstanciales tiene que haber jugadores. Lo que está claro, yo creo que lo de Raúl Jiménez ha demostrado que no tiene el nivel para estar ahí, ¿no? Yo creo que se le han dado las oportunidades, no lo ha demostrado. Ganas ha puesto, el otro día puso muchas ganas en la Copa, pero no hay más cera que la que arde. Hay una cosa que es innegable. Mira, en el primer partido de Copa jugaron en punta los dos ofensivos, fueron Cherchi y Jiménez. A Cherchi se le vio, a Jiménez no apareció. O sea, no es que lo hiciera mal, es que no lo hizo ni bien ni mal, no estaba. Y en este último partido de Copa contra el Hospitalet, 3/4 de lo mismo, estaban Mandzukic y Jiménez, y Mandzukic hizo un gran partido, además metió 2 goles y se alabó, y Jiménez no apareció. Entonces es un jugador que es intrascendente completamente para el juego del Atlético de Madrid, porque no hace nada, no aporta nada. A día de hoy, vamos. Sí. Bueno, y ahora, si quieres, la buena noticia, yo creo que ha sido Griezmann, ¿eh? Sí, creo que necesitaba este partido porque era un jugador que lo estábamos perdiendo poco a poco, ¿eh? 5 partidos bueno, en el banquillo. Sin embargo, lo curioso es que era un jugador que hablamos de Raúl Jiménez y el caso de Griezmann, que no es igual, pero es parecido. Las oportunidades que ha tenido Griezmann, yo creo que las ha aprovechado. Yo creo que se ha ganado todos los partidos que ha jugado el estar ahí. El último partido que Griezmann ha estado sentado en el banquillo de los 6 partidos fue después de haber hecho 2-3 partidos buenos. Uno de ellos creo que recuerdo que fue con el Córdoba, con 2 goles. Es decir, ahora metió 3 goles este jugador. Joder, no me lo sientes, por favor, otros 5 o 6 partidos en el banquillo sin jugar o jugar 20 minutos. No hagas eso, porque nos lo cepillamos. Y es que está llamado a ser un jugador importantísimo. Tipo, cuando este jugador vino, a ver, nosotros cambiamos la delantera titular inicialmente del año pasado a este. Nos quitamos a Diego Costa y a Villa y teóricamente vinieron a sustituirlos Mandzukic y Griezmann. Y la teoría dice que perdíamos en el delantero centro algo, es decir, perdíamos con Mandzukic por Diego Costa, pero que ganábamos juventud, explosividad, velocidad en Villa, que quieras que no, era un jugador mayor, aunque dio un buen rendimiento en este equipo, por Griezmann. Esa era la teoría. Bueno, luego si quieres puedes añadirle cosas. Se puede decir que bueno, que íbamos a jugar solamente con un punta que es Mandzukic y luego una línea de 3 por detrás, con Cherchi a un lado, Griezmann en otra banda, de extremos, tal. Otro rollo que no hemos visto y que el Atlético de Madrid no ha jugado todavía así prácticamente nunca, con extremos, con línea de 3, medias puntas y cosas por el estilo, sino... Ponte a hablar de 2 delanteros con 2 delanteros. 2 del año pasado, los 2 de este. Es Griezmann ese jugador el que tiene que realmente explotar, porque es que si no nos explota, no llegaremos. Y lo está haciendo, no lo está haciendo mal. Entonces ahora hay que darle continuidad a este jugador. Es importantísimo para nosotros. Sí, no, está claro que... Y más con el partido de hoy. O sea, yo creo que el partido de hoy ha demostrado que lo que comentaba Fernando antes, que Griezmann tiene que jugar sí o sí, ¿no? Pero, no sé, el caso es que habrá que ver, porque hay que encajarlo. También, claro, viene jugando con Mandzukic y Raúl García, ahí arriba, tienes que sacar uno de los dos, ¿no? O no sé, o hacer algo de otra manera. Puedes pasar a Raúl García a la posición de Coque y Coque a la posición de ayudante de Thiago, por ejemplo. Perfecto, las opciones. Tampoco es necesario quitar a Raúl García. No es obligatorio decir porque juegue Clima no juega Raúl García, pueden jugar los dos, no son incompatibles desde luego. No, claro, es lo que hay que hacer es eso, encontrar la manera de poder tener a los tres, ¿no? Pero bueno, mientras estábamos hablando se nos ha unido por aquí Mariano, ¿nos escuchas? Sí, hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? Bien, bueno, cuéntanos, ¿qué te ha parecido este último partido del año? Pues ha sido un partido rarísimo, ¿no? ¿Verdad? Rarísimo en el desarrollo del partido, en el inicio también, ¿no? Por las ausencias que teníamos, en el desarrollo, como he comentado, y también en la finalización en cuanto al resultado, ¿no? Creo que es un partido que cualquier resultado de los posibles que pudiera haber dado, no se podría haber dicho ni que hubiera sido justo ni injusto, a tenor de los méritos de uno y otro, ¿no? Una primera parte, yo creo que nuestra, que ha sido de lo peor que quizás hayamos visto desde que está el Cholo, y una segunda parte que sí que se corresponde un poco más con el equipo que, por ejemplo, el año pasado éramos, ¿no? Un equipo aguerrido, un equipo con alma, ¿no? Porque la primera parte, aparte de que, con independencia de que no hayamos creado absolutamente nada de peligro ni nada, era sobre todo la falta de energía, no sé, de intensidad, de alma, ¿no? De ese gen competitivo que nos había aportado el Cholo, ¿no? Y realmente ha sido una primera parte absolutamente horrible, decepcionante del Atlético de Madrid, y aún así que iba perdiendo 1-0 con un Bilbao que tampoco había hecho prácticamente nada, ¿no? Había tenido ahí pues la oportunidad del gol y poquito más, no había hecho mucho más. Y luego una segunda parte que ha comenzado muy bien para nosotros con la buena jugada que ha finalizado en el gol de Griezmann, y a partir de ahí pues creo que sí que hemos retomado una forma de jugar como la del año pasado, defendiendo atrás con orden y quizás con menos presión de la que tenemos el año pasado, pero aún así nos ha dado para ganar el partido en varias contras, ¿no? También hay que decir que el árbitro ha estado nefasto. para ambos equipos, pero ha perjudicado más al Bilbao en el caso que el penalti. Yo creo que no ha sido penalti y el sí, gol, pero segundo gol de Griezmann. Las expulsiones, dos expulsiones de Bilbao han sido clarísimas. Sí, sí, sí, por eso te digo que no, ha sido un efecto para los, los dos equipos. Que es más grave, un penalti y un gol, o sea, dos goles o dos expulsados, es difícil de equiparar. Hombre, yo entiendo que es que también, bueno, es como todo, pero un penalti y un gol, pues sobre todo el penalti, porque el gol, el último, bueno, era de 1-3 a 1-4, pero el penalti sí que es cierto que era de 1-1 a 1-2, ¿no? Entonces, pues nunca se sabe. Pero sí que es cierto lo que dice Fernando, ¿no? Que en el aspecto técnico disciplinario ha sido también horrible, que ha habido varias entradas de los jugadores del Bilbao que tenía que haber sido roja, ¿no? Recuerdo ahora mismo, no es que no sé del nombre de quién, pero una que le han hecho a Jiménez. Esa ha sido Muniain. Y Muniain también. Muniain. La que ha hecho a Jiménez ha sido Muniain, el que la han hecho Jiménez. Ha sido Muniain, mismo. Sí. Ha habido dos o tres entradas. También es cierto que Griezmann, en la primera parte, la entrada que hace es una entrada muy fea. No creo que sea para roja, pero es una entrada muy fea. Y luego ha habido unas tarjetas amarillas también un tanto raras. Creo que el árbitro ha estado fatal, pero luego ha habido una falta ahí en el área del Atlético de Madrid que le han hecho a Godín, un placaje más bien de rugby, ¿no? que de fútbol, y que el árbitro no lo ha visto. Creo que el árbitro ha estado horrible, ¿no? Para los dos equipos, pero en términos, yo creo que ha perjudicado un poco más al Bilbao. Aún así, pues bueno, hemos ganado el partido y yo creo que en una balanza, pues quizás porque en la segunda parte pues hemos presionado más, hemos jugado con más convicción, con más intensidad y hemos tenido alguna oportunidad más, tampoco mucho más, porque es que prácticamente todo lo que hemos tirado ha sido gol. Así que creo que ha sido un partido raro, una manera rara de finalizar el año. De todas formas, creo que la victoria hoy creo que estaba por encima de cualquier otra consideración. Creo que era un partido fundamental ganarlo, fuera como fuera, porque creo que para el ánimo, incluso la forma en que se ha ganado perdiendo primero y ganando y remontando el partido, creo que nos va a venir muy bien de cara al tema anímico. Y bueno, y de aquí también yo quiero extraer algún tipo de conclusiones con respecto a la plantilla, ¿no? Y es que hay tenemos un hueco en la banda izquierda que es terrible. Creo que hoy sí que irá a dar un recital de cómo no se tiene que jugar a fútbol en su banda. Y creo también que ha habido cositas por ahí, ¿no? Que no me han gustado. Saúl no creo que haya estado muy acertado. Ha estado trabajador, pero no ha estado muy acertado. Ha habido algún que otro jugador, Thiago, tampoco ya ha estado muy acertado, ha estado bastante perdido. Creo que el portero también, independientemente de que se pueda hacer o no pueda hacer más o menos en el gol, creo que por el balón, el juego aéreo, sigue faltando ahí algo de seguridad que, por ejemplo, sí que nos daba este Courtois. En definitiva, creo que en la primera parte eso es imposible de obtener, o sea, sí, ya, de hecho no, claro. hay una entrevista a Moya en la que Moya dice que no ha visto con el juego aéreo de Courtois y ni yo. Entonces lo intenta hacer seguro, no va mal, bueno, además por arriba, pero como Courtois no va nadie. Ya, claro, pero no sé. Sí, no, sí tiene razón. Lo que pasa que hay cosas que a mí me hacen ver que este equipo no es tan bueno como el del año pasado, pero hay por momentos en el que juega muy bien al fútbol, en momentos en el que tiene el balón y empieza a combinar, yo creo que lo hace fantásticamente. Entonces quizás que tengamos que cambiar de forma de jugar, pues sí, pero tenemos los jugadores para cambiar esa forma de jugar. Quiero decir, en cuanto a jugadores, no es que tengamos jugadores para jugar a esa forma de jugar, que sí que posiblemente los tengamos, pero es que jugar de esa forma implica, ¿cómo lo diría? Implica tener una calidad arriba que yo ahora mismo no creo que tengamos. Yo creo que hoy le va a venir también muy bien a Griezmann haber metido esos tres goles para que empiece a creérselo, para que empiece a cambiar esa mentalidad y que empiece a ser el jugador que todos, yo creo, no sé si vosotros, pero que yo creo que es, que para mí es un crack, ¿no? Entonces, hoy a Griezmann, creo una que cosa, estamos ahí. Sí, iba a decir que a Griezmann hoy, aparte de que ha hecho buen, o sea, en las jugadas, en la finalización y demás, pero hoy le he visto peleando más que ningún otro partido, ¿no? Oye, de esos partidos en los que estábamos hablando antes de que entraras del caso de Raúl Jiménez, ¿no? De las oportunidades que ha tenido en la Copa y demás. Por ejemplo, Griezmann hoy ha salido y se ha peleado él solo. Que estamos hablando de Griezmann, que es un chiqui, no sé qué altura tiene, 1,70 o algo así, ¿no? Bajito, sin mucho cuerpo. Uh-huh. Y se ha peleado él solo con los defensas y no paraba. Bueno, has comentado la entrada esa que ha hecho porque lo estaba intentando, o sea, estaba dando el 100% o el 110%, ¿no? Y se le ha visto que le han dado la oportunidad y la ha querido aprovechar y al final pues la ha podido aprovechar, ¿no? Y esa es la diferencia de con Raúl Jiménez o con otros casos, ¿no? Pero yo creo que es que está claro lo de hoy, Griezmann, y justo estábamos hablando de eso justo cuando has entrado, tienen que saber, Simeone, ahora el problema que tiene es cómo hace para que Griezmann entre en el once titular porque tiene que entrar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, estoy completamente de acuerdo. Además. Sí, perdona. Sí, bueno, que el año pasado, si una cosa tenía bueno el Atlético de Madrid, es cuando hay tres jugadores que saben tocar, que saben jugar, que saben combinar. Porque si tienes un solo jugón, pues olvídate, porque como no tiene quien le va a devolver la pared, quién le va a devolver. Con dos eres más o menos predecible, con tres el año pasado estaban Coque, Arda, Felipe. Y se progresaba por esa banda, incluso, yo lo he dicho en otras ocasiones, incluso siendo Coque y Arda los dos interiores de las bandas, uno de derecha, otro de izquierda, pero no da igual. Se progresaba muchas veces porque los tres eran capaces de asociarse, de tocar. Ahí hemos perdido ese hombre y ahí es donde yo creo que Griezmann podría entrar a jugar. Porque es un jugador que para asociarse, para tocar, tiene calidad, tiene rapidez en el toque. Y para poder jugar con Arda, que por cierto hoy ha habido varias jugadas en las que no han sido capaces de entenderse, y ahí sí que se nota que no ha jugado lo suficiente todavía, porque uno venía en corto cuando el otro se la daba en largo, es decir, no se han entendido ahí, sin embargo, Coque y Arda se entienden muy, muy, muy bien. Un jugador que entrase, ese tercer jugador junto con Coque y con Arda, para poder jugar por abajo y poder tener mano en los partidos, nos vendría fenomenal. Yo quiero hablar un poquitín también de la parte táctica de hoy del partido. Porque aquí sí que ha habido, yo creo, un cambio importante respecto al año pasado. Hoy hemos empezado jugando 4-5 en el medio y un solo delantero. 5 en el medio, sobre todo, estaban Thiago, luego Gavi y Saúl, un poco por delante los dos, y un poquitín escorados cada uno a una banda. No escorados a la banda, pero vamos, Gavi estaba de medio interior derecho y Saúl medio interior izquierdo. Dos hombres más abiertos en banda, que eran Raúl García por derecha y Arda por izquierda, que no es habitual porque Arda suele jugar más por banda derecha, y Griezmann en punta solo. Es decir, una especie de 4-3-3 o 4-5-1, como lo quieras ver. Más bien mediocampistas 4-5-1. Luego ha habido una rotación, y es que siguiendo el mismo sistema han cambiado los jugaban arriba. Se ha puesto Raúl García de delantero centro, Griezmann en izquierda y Arda a su vuelta a posición habitual de banda derecha, porque además Arda se entiende con Juanfran bien. Entonces, romper esa conexión, porque Juanfran, bajo mi punto de vista, está cogiendo el peso que el año pasado tenía Felipe Luis, porque por la banda izquierda no nos asociamos, no combina, no se llega. O sea, pero si es que ni combina ni defiende, ¿eh? Ni combina ni defiende. No, es que hoy defiende, lo de Siqueira había sido. Voy a acabar ahí. Si me dejas, sí, acabo ahí, que es lo más dañino, y acabo en que no defiende. Pues en el ataque, si alguna cosa puede aportar Siqueira, es que tiene velocidad y se va un poco arriba y tal. Y bueno, alguna vez, yo qué sé, puedes coger, puede irse en velocidad y poner un buen centro, porque no tiene mal golpe y tiene velocidad. Pero es asociarse y llegar y combinar como se combina en banda derecha con Juanfran y Arda Turán y tal, olvídate, nada, cero. Entonces, bueno, hoy el Atlético de Madrid ha jugado así, ha cambiado esos tres hombres, no ha funcionado en absoluto, no hemos jugado nada, sobre todo los dos medios centros no han hecho, bueno, los otros medios centros, porque hoy teníamos tres tíos en el medio y no hemos sido capaces de tener la pelota absolutamente nada. Coincido contigo, Mariano, en toda la lectura que has hecho del partido, y especialmente me ha defraudado hoy Saúl. Hoy Saúl era un hombre que tenía que haber cogido más peso y de haber conseguido tocar más pelota en ese medio de campo y haber distribuido un poco más, haber sido más protagonista de lo que ha sido, y no lo ha sido en absoluto. Hoy ha hecho un partido muy pobre y era una muy buena oportunidad para hacer un buen partido. Entonces, hemos jugado así. Luego, al comenzar la segunda parte, hemos jugado un 4-4-2, como el año pasado, con Raúl García y Griezmann arriba, Saúl en banda izquierda, banda derecha. Pero, y yo creo que debido principalmente a lo mal que defiende Siqueira, Simeone ha puesto, como pasó ya en Turín, Simeone ha vuelto al 4-5-1 con Griezmann volcado a la banda izquierda y solamente Raúl García en punta. Volcado a la banda izquierda, pero yo no creo que por la idea de potenciar el mediocampo, no, sino por la idea de potenciar esa banda izquierda porque no se fía de aquel. Y eso nos resta ataque. Y luego ha tenido la visión de decir, mira, no, en lugar de poner a Griezmann en banda izquierda y como único punta a Raúl García, cambio. Y ha metido a Raúl García en banda izquierda a defender, ayudar a Siqueira y a Griezmann por velocidad como único punta. Y eso nos ha dado en la tranquilidad porque nos ha dado las contras. Nos ha dado las contras de las que han venido los dos últimos goles. Entonces eso ha sido tácticamente, yo creo, la lectura que se ha hecho hoy, pero es que es eso, o sea, Siqueira ni ataca y encima nos condiciona porque nos hace jugar de una manera porque no se fía, yo creo, Simeone de cómo defiende. Así que casi nada. No, la verdad que eso, el partido, pese a no ser muy brillante y a ir de menos a más, lo que sirve es para terminar el año en un buen tono y sacar algunas conclusiones, ¿no? Porque además no es todavía, no hemos llegado al Ecuador de la liga, pero sí en términos más o menos de calendario sí que hemos llegado, ¿no? Ahora en el parón de invierno. Y yo creo que además con lo del mercado de invierno y tal, ahora es cuando ya puedes hacer conclusiones, ¿no? Hablamos siempre al principio de temporada que tenemos que dejar unos partidos y demás, pero ahora ya cuando estamos en estas fechas con prácticamente media temporada jugada, hay que ya tener claro qué es lo que quieres y cómo podemos sacar lo mejor de lo que tenemos, ¿no? O lo que no nos vale. Entonces, conclusiones, bueno, pues hoy, por ejemplo, eso, que Griezmann vale, que Raúl Jiménez no vale, que Siqueira tampoco vale, que todavía tenemos alguna duda con Saúl, obviamente. Saúl tiene 19 años, ¿no? Todavía hay que darle... Hombre, yo con Saúl, yo no tengo dudas con Saúl. Va a ser jugadorazo, sí, pero que todavía hay que dejarle crecer y todo esto, claro. Sí. Y luego también otra de las de los que valen, que estábamos comentando antes, es Jiménez. José María Jiménez, el defensa, tiene que jugar. También es otro que como he comentado antes, como con Griezmann. Simeone tiene que ver cómo hace para que no se quede en el banquillo toda la temporada. La temporada pasada creo que jugó un partido. Esta temporada lleva bastante más, pero tiene que seguir jugando más todavía. Esperemos que ahora cuando se recupere Miranda, pues no sé si decir que haga, pedir que haga rotaciones o cómo hacerlo, pero Jiménez tiene que jugar porque es un valor y va a ser un futuro, ¿no? Miranda tiene, creo que tiene 30 años ya Miranda, ¿no? Y Godín 28. Y bueno, este chico juega como si tuviera la misma edad. Hoy, de otra forma, hoy le he visto cansado, ¿eh? Sí, le he visto en ciertos momentos, o sea, bien, han defendido bien, pero le he visto un poco cansado, un poco... De todas formas, es que de no jugar. Cuenta, Godín ha tenido que hacerle no sé cuántas coberturas a Siqueira, claro. Yo lo del partido de Siqueira... Lo de Siqueira es para que no juegue de aquí hasta que se caiga al cielo. Es que es increíble. Es que mira lo que voy a decir, prefiero a Insúa. Bueno. Hombre, yo no. A tanto no llegaremos, pero... Pero vamos, que ha salido Lucas por Siqueira. Ha salido con el balón por el campo él solo, le pasan el balón. Tiene el balón en los pies y se sale él solo con el balón corriendo fuera del campo. Es una nueva definición del fútbol. No sé cómo se puede calificar eso. Sí, la verdad que había cosas inexplicables, ¿no? Y además eso, que luego una cosa de las que se ha echado en falta de comentar antes era banda izquierda, ¿no? O sea, que ayudase un poco, que Siqueira ayudase un poco en los ataques, ¿no? Es que no le recuerdo. Creo que ha habido una jugada en la que ha subido más allá del centro del campo, ¿no? El resto se ha quedado en su campo, en nuestro campo. No ha aportado nada en ataque, ¿no? Es bueno, en fin, a ver si vuelve. Claro, aquí Ansaldi es el cedido y Siqueira es el que tenemos en propiedad, ¿no? Pero que Ansaldi es un poquete flojete en las lesiones, ¿eh? Enseguida se lesiona, no tiene mucha continuidad. Yo no sé si es que tiene mala suerte o es constitución física es tendente a lesionarse, pero es un jugador irregular en ese sentido. Yo no le seguía en Rusia, pero voy a ver los partidos que jugó en Rusia porque no tiene mucha continuidad en el juego. Pero bueno, en líneas generales, yo creo que hay que estar contentos con el partido por eso, porque pese a que el resultado es engañoso, que está contento de que después de la yo después de la derrota de Villarreal y viendo la primera parte era muy importante ganar hoy, se veía la cosa muy oscura, ¿eh? Esta victoria es mucho más que tres puntos, ¿eh? Sí. Además, casualidad, en el nuevo San Mamés fuimos los primeros en ganar, ¿no? Porque hemos ganado los tres partidos. Y hemos ganado los tres partidos que hemos jugado allí. Hoy, en realidad, yo creo que es la frase opuesta a lo que se suele decir. Hoy teníamos, yo creo que tampoco mucho que ganar, pero sí mucho que perder. Es decir, hoy sí, nos descolgábamos, yo creo. Sí, yo creo que si perdíamos nos podíamos descolgar. Si el Madrid gana el partido que tiene aplazado a 10 puntos, nos poníamos del Madrid, eso iba a ser 10 puntos, son muchos puntos. Y bueno, por lo menos seguimos ahí. Yo creo que por lo menos afianzamos ese tercer puesto. Tenemos la misma distancia de los que vienen por detrás que nosotros de los que están por delante nuestro. Así que afianzamos tercera plaza, que eso está, y seguimos en la pelea. Seguimos en la brecha, un poco rezagados, pero seguimos en la pelea. De hecho, el próximo partido de Liga, si no recuerdo más, es el Barcelona. Caso de que seamos capaces de ganar, además creo, no estoy seguro 100% ahora, pero creo que no tenemos Levante. Es el Levante antes. Es el Levante. Levante el 3, el 3 de enero. Levante antes. Y luego el Barcelona, pues. Sí. Luego el Madrid en Copa y luego el Barcelona. En una semana, bueno, en menos de una semana tenemos el Madrid y el Barça. Bueno, en una semana, pues. A ver si se recuperan todos los que están. Sábado el Barça y el miércoles el Madrid. O sea, en 7 días jugamos 3 partidos: 2 con el Madrid y 1 con el Barça. A ver si se recuperan los lesionados porque lo vamos a necesitar, ¿eh? ¿Qué lesión es la de Ansaldi? Ansaldi no sabe, si es que la lesión es... Eso es lo que yo preguntaba. ¿Qué es Ansaldi? ¿Qué es Miranda? ¿Qué le pasa a Ansaldi? ¿Qué es Churchill? A Miranda han dicho que es una sobrecarga. Churchill y también, Cerchi, ¿no? También era una sobrecarga, pero Ansaldi es que ahora no recuerdo, porque lleva lesionado ya casi... El día de la lluvia no jugó, ¿no? No. Lleva lesionado 2 o 3 semanas ya, por lo menos. El día de la lluvia estaba en el banquillo, creo. El día de la lluvia estaba en el banquillo. No jugó, pero estaba bien. Fue en la Copa. Fue antes del partido de Copa. Fue cuando el Villarreal, me parece. El partido del Villarreal fue el que ya estuvo lesionado. Pero bueno, digo que ahora tenemos un... Bueno, no llega un par de semanas. 10 días en los que se tienen que recuperar, ¿no? Porque empezamos ya el año y es lo que decíamos el otro día. Si se dan las cosas bien y pasamos de rondas en Copa y demás... ya no paramos, ya es prácticamente 2 partidos por semana hasta finales de marzo. Y hay que estar, tenemos que tener a la plantilla al 100%. A ver también qué pasa con los movimientos del mercado de invierno, ¿no? A ver que si hay movimiento o no. Yo creo que tendríamos, ya lo he dicho antes, yo creo que tendríamos que darle salida a Jiménez y traer un 9, un suplente para Mandzukic, que no tiene que ser... No tiene que ser un crack, porque primero porque no los hay, como decías tú, es difícil encontrarlos, pero alguien que te dé esa garantía de que cuando Mandzukic no esté, puedes tener un 9 que te sea de referencia arriba, porque así es como jugamos ahora. Y parece que no... O sea, si es el estilo de juego al que queremos jugar siempre, pues hay que tener los jugadores para poder hacerlo. Si no lo tienes... Que es lo que yo creo que nos ha pasado hoy. Al principio, en el primer tiempo, queríamos jugar. Hoy estamos intentando jugar como jugamos cuando está Mandzukic, que no ha sido así. Y en el segundo tiempo, cuando hemos intentado hacer algo un poco diferente y nos ha salido. Aunque el primer gol, el gol de Griezmann, es un gol a lo Mandzukic. O sea, ha sido un pase de en la banda, un gol de cabeza... Que es lo que haría cuando está Mandzukic, ¿no? Que, por cierto, Griezmann... Lleva ya varios goles de cabeza, ¿no? Que para ser un bajito, en la Real, ya en la Real yo creo que metía goles de cabeza. Sí, falta no, mucho. Falta mucho y da muy bien, o sea, y sabe rematar bien, o sea, que no... Incluso el gol que nos dio la Supercopa en el Calderón, el gol de Mandzukic, proviene de una peinada de Griezmann, medio fallo de Sergio Ramos, pero vamos, está ahí Griezmann que salta muchísimo, ¿no? De cabeza. Sí. Hoy se ha llevado muchas pelotas. El que hoy ha demostrado ir mal de cabeza defensivamente es Thiago, porque es que a Duric la... Sí, la dejaba al borde del área todas. Le ha tocado un plato difícil, bueno, que a Duric es de los mejores. Sí, pero a Duric yo no sé... De hecho, mira, hoy Michael Robinson ha dicho una frase que, joder, yo se la compraba toda, y ha dicho: a Duric es el líder de la delantera del Atleti de Bilbao, y hoy en el Madrid ha sido al acabar la primera partida, ha dicho: no tiene ni líder ni delantera. Y es verdad. Hoy no había ningún líder en el campo en la primera parte, ni ninguna mordiente arriba, ninguna delantera. Y sin embargo, Aduriz estaba siendo el líder de ellos, de la delantera. Ha sido curioso. Ha sido una frase del inglés. Sí. Os iba a decir que, bueno, que para mí Aduriz es de los de. Como me pasaba con Diego Costa cuando estaba en el Atleti, ¿no? Que es un delantero de estos que no quieres tenerlo en contra porque es de estos que te busca todas las cosquillas, que se está en todas, se mete en todas, ¿no? Es. Técnicamente no creo que sea, no tiene mucho, pero da mucho mal, da mucho mal y ha sido difícil. Pero estábamos comentando eso, los despejes. Hoy ¿cuántos cabezazos habrá habido en el partido en general? Es que no se bajaba la pelota, no se podía jugar, no se ha habido. Ha sido un partido un poco raro por parte de los dos equipos. Pero bueno, lo mejor es eso, que al final nos hemos llevado al resultado, que si hubiese sido un 1-0 tampoco hubiese pasado nada, ¿no? El 1-0 de inicio y no hubiese pasado nada. Pero es lo que decía Mariano, es una victoria no por los 3 puntos, no. Era súper importantísima, porque hubiera sido encadenar 2 derrotas, el empate de la Copa, haberse quedado muy descolgado de los primeros, habría sido un duro varapalo, porque luego encima viene el parón este de Navidades, empiezas a dar vueltas en la cabeza, ha sido fundamental. Otro dato curioso, el primer partido que jugamos con la equipación esta, que es casi blanca, que comentaban por ahí en las redes sociales, bueno, que igual por eso nos anda el penalti, ¿no? Mi madre no ve los partidos del Atleti y de repente viene a la tele y dice, andas, el Atleti juega hoy de blanco. Sí, por eso digo, que o sea, decían que nos han dado no el penalti. Y no sabe la polémica de gris o blanco, no sé qué, es blanca. Que se han confundido y nos han dado el penalti porque íbamos de blanco. Ah, no. Bueno, pues es verdad, podemos usarlo para eso, a lo mejor. Inconscientemente los árbitros ven el blanco y dicen penalti. Eso, claro, sí. Claro, pero sí, la verdad que es curioso, ¿no? Que con el tema este de la mercadotecnia y demás, y hayamos tenido que esperar hasta diciembre para ver. Y no creo que lo veamos mucho más, ¿eh? Ha sido como, venga, ya está. Ya podemos decir que hemos usado la segunda equipación esta, pero bueno, dato curioso, ¿no? Como el de eso, como el de las 3 victorias en el nuevo San Mamés. Y bueno, y como comentaba antes, también para los números, Griezmann ahora mismo lleva los mismos goles que Mandzukic en Liga, ¿no? Habiendo sí, jugado es que yo lo dije el otro día, que Mandzukic lleva muchos goles, pero en la Liga está muy flojete, en el sentido de goles. 6 goles en 16 partidos para un delantero centro que ha jugado la mayoría de los minutos no es una cifra para estar muy orgulloso. Es que el problema es que hoy mostraban que al acabar el año 2013, el Atlético de Madrid llevaba 40 goles en Liga y este año, cuando llega el parón de vacaciones, llevamos 27, bueno, más los 3 de más los 4 de hoy, 31. 40 contra 31 o 40 contra 27. Antes de empezar el partido era 40 contra 27. Pues es que metemos muchos menos goles que el año pasado. Sí, hombre, está más repartido, yo creo, ¿no? Que es lo bueno, ¿no? Este año tenemos pues es el Mandzukic y Griezmann se reparten bastante goles, luego tenemos por ahí a Raúl García, o sea, Coque ha metido alguno también, o sea, hay un poco más de, y eso que todavía no, ya digo, nos falta ese segundo 9 que no es Raúl Jiménez, nos falta, seguimos sin ver a Cherchi, que es otra incógnita que no sé qué va a pasar ahora en el mercado de invierno porque ha habido muchos rumores. Yo creo que es un jugador que le podríamos sacar mucho más, pero si Simeone no lo ve así, pues oye, si tiene que salir, que salga y que venga otro que pueda aportar, ¿no? Si cree que Simeone, que Chelsea no va a aportar, aunque es un caso a mí como el de Gilavogi, ¿no? Yo creo que son jugadores que estando podrían aportar dándosele más confianza, pero por A o por B pues no ha sido así y bueno, tienen que buscarse las cosas fuera. Oye, seamos sinceros, el Cholo prefiere a Cebolla Rodríguez que a... O sea, bueno, es así. Sí. Yo no creo que él lo prefiera al Cebolla Rodríguez, yo creo que es que para él no le queda otro remedio que bajo su punto de vista, pero que no le debe quedar otro remedio que coger al Cebolla Rodríguez, porque yo lo que creo que con Cherchi el problema debe ser un tema de, aparte de actitud, también yo creo que debe ser algo, un tema de a nivel defensivo. Yo creo que no debe ver que este jugador apriete en defensa a todo lo que él quiera. Entonces, antes has estado comentando, por ejemplo, habéis estado comentando lo de Griezmann, que podrá estar más acertado o más acertado, pero que es un jugador al que yo creo que nadie le puede negar que sí que lo intenta y que defensivamente sí. Pues que intenta presionar, intenta defender Y yo creo que eso es lo que Simeone le pide a cualquier jugador, ¿no? Ya sea jugador de arriba, de abajo. Entonces, yo creo que ese es el tema con Chelsea. A mí es la sensación que me da, ¿eh? No sé si... Sí, no sé, pero bueno, pues algo hay, tiene que haber algo, ¿no? Contra el Hospitalet. Solamente se la ha visto contra el Hospitalet, que por cierto, yo sí que creo que presionó, pero claro, como solo lo hizo el partido, no tengo ni idea. No he estado en los entrenamientos para poder verlo. Yo creo que la clave sería el que lo hubiera visto jugar en Italia. Sí, yo creo que ninguno de nosotros lo ha visto jugar mucho en Italia. Yo no le conocía en absoluto y por eso me gustaría saber cómo juega en Italia. Si jugaba baguete, si era un tío que luchaba, dónde jugaba. Es que como no le he visto jugar nunca, tampoco le puedo comparar. Bueno, pero los que estamos aquí, yo he visto cosas cortas y tal, y lo que le ves es en jugada de ataque, ¿no? Sí, o sea, pero las cosas cortas, eso, te sacan la jugada buena, eso, no, pero bueno, yo digo también, un ejemplo fue el otro día, el partido, en la jornada de selecciones, partido amistoso con Italia, ¿no? Que jugó de titular, y se le dieron muchas cosas, pero en ataque siempre, o sea, es un jugador... que no te, no va a bajar, no es Arda Turán, por ejemplo. Arda Turán defiende, bueno, hoy ha sido, creo que ha sido el tercer gol, el gol que la pasa Gavi a Griezmann, la gana Arda Turán en el suelo, tirado en el suelo de lejos, no sé si os acordáis de la jugada. Se la roba Valenciaga pero desde el suelo, o sea, de esos que piensas que no llega, pero recuerdo en una entrevista que le hicieron no hace mucho a Arda que dice que él lo que peor lleva es perder el balón. O sea, cuando tiene que le quiten el balón o perder el balón, no lo aguanta, ¿no? Es un jugador que va a darlo todo por no perder el balón, ¿no? El balón siempre tiene que tenerlo. Y obviamente Chelsea no es Arda, no defiende como Arda, pero en ataque es mucho más incisivo, o sea, es más vertical. Es más delantero, o sea, juega por la banda, pero es un jugador que encara y va a gol, claro, ¿no? Por ejemplo, Arda, hoy, por ejemplo, en la primera parte, que era el único jugador que ha entrado más en el área, Arda no tiene ese instinto de tirar, ¿no? Siempre quiere dar el pase o tirar es el último recurso, ¿no? Sin embargo, Chelsea, claro, es un jugador que va al tiro, ¿no? Pero es que aquí el debate está en que hoy tienes a Raúl García, que te ha jugado en las posiciones de delantero centro y de medio ofensivo, pero yendo en todos los lados. ¿Es eso lo que necesitamos para esas posiciones? ¿Un jugador que te defienda jugando delantero centro y que defienda jugando por banda ofensivamente, teóricamente? Es decir, ¿la aportación de hoy de Raúl García es destacable? Pues no lo sé, seguramente ha hecho un trabajo sucio, poco vistoso, desde luego vistoso no ha sido en absoluto, para la combinación, para la generación de jugadas de peligro, para nuestros intereses ofensivos, desde luego no ha sido, aparte de que por fin alguien me penalti en este equipo, vamos, a mí me da un miedo cada vez que nos pitan un penalti a favor, más que casi en contra. Y luego, ¿prefieres las cualidades de Raúl García en esas posiciones que las cualidades de Cherchi, que teóricamente defiende menos, pero tiene más chispa, tiene más visibilidad? Claro, ese es el debate. Sí, se usa. Yo creo que Cherchi, el problema que hemos tenido con Cherchi las veces que ha jugado es que no hemos sabido explotarlo. Es un jugador que no le busques, ya lo estamos diciendo y lo ha dicho todo el mundo. No es un jugador que te va a defender, no es un jugador que te va a aguantar la pelota bien, aunque últimamente, los últimos partidos que ha jugado, se le ha visto combinando muy bien y yo le he visto que puede hacer esas cosas también. Pero es un jugador que lo que tienes que hacer es meterle balones a la espalda y que corra y que vaya hacia adentro, ¿no? Si no lo haces así, si es un jugador que quieres que vaya con el resto del equipo, que suba, que baje, que defienda, que presione, le estás pidiendo una cosa que no te da, ¿no? Entonces, yo creo que primero no lo hemos visto mucho y cuando lo hemos visto no lo hemos sabido aprovechar. Pero igual es eso, si no queremos jugar así, pues es un jugador que no nos vale, porque si tienes un jugador que es bueno haciendo una cosa y tú no quieres hacer esa cosa, pues no tiene mucho sentido tener al jugador ahí. Por eso digo que de Cherchi, si el Cholo ve que no le sirve, pues lo mejor es que si no va a jugar, que se vaya y que venga otro que le sirva, ¿no? Que haga lo que el Cholo quiere de él. Pero yo creo que las dudas que se le plantean al Cholo ahora mismo son buenas, más que nada porque hay, excepto en el caso de Mandzukic, que no hay recambio, en lo demás tienes las dudas que tienes por o sea, ¿a quién pongo? Porque tengo varios jugadores en puestos parecidos que me están respondiendo y eso siempre es bueno, ¿no? El problema sería lo que pasa es que no tienes opciones, como digo, como el caso de Mandzukic, que está claro que tenemos dos, el caso de Mandzukic y el caso de la banda izquierda, ¿no? Con Ansaldi y Siqueira y arriba con Mandzukic y Jiménez, las cosas están muy claras, ¿no? Y no hay recambios. Pero bueno, en líneas generales, yo creo que contentos con el partido todos, ¿no? Contentos con la victoria y con despedir el año así, ¿no? Así que si os parece, hacemos lo mejor y lo peor y luego un par de cosillas más que tenemos para ir terminando. Empezamos por Mariano, que ha sido el último en llegar. Mariano, ¿lo mejor, lo peor del partido? Vale, pues lo peor, sobre todo la primera parte y la actuación de varios jugadores que yo creo que nos han decepcionado, ¿no? Como en tu caso Siqueira, a lo mejor Saúl, etcétera. Y lo mejor, pues la reacción que se ha tenido en la segunda parte, aunque solo sea a nivel de intensidad y de resultado. O sea, lo mejor es la victoria, evidentemente, y también pues que ha habido capacidad de reacción en esa segunda parte, que nos ha permitido al final llevarnos la victoria, una victoria que, como ya he comentado, para cerrar el año nos viene fenomenal, no solo ya por los 3 puntos, creo que es algo más que 3 puntos, y que el tiempo yo creo que nos dirá que va a ser así. Fernando, ¿lo mejor, lo peor? Lo mejor, Antoine Griezmann. Ha hecho para mí el mejor partido desde que está vistiendo la rojiblanca y ha hecho un partido sensacional con goles, actuación, de todo. Ha sido una exhibición de Griezmann. Eso ha sido lo mejor. Y lo peor es la primera parte en términos generales de todo el equipo. Hemos estado nefastos, balonazos, pérdidas de balones, y menos mal que hemos aguantado más o menos en defensa y lo hemos encajado un gol. Pero la primera parte ha sido lamentable. Israel. Pues sí, lo peor ya. Lo peor en general, yo creo que el juego del equipo durante prácticamente todo el partido, especialmente la primera parte, que ha sido malo, malísimo. Lo peor también algunas actuaciones individuales. Bueno, aparte de que hoy Godín quizá no ha tenido su partido, pero como decís, bastante tiene con estar siempre cubriéndole las espaldas al lateral izquierdo que tenemos. Mal Siqueira. Bueno, Saúl, esta es la temporada en la que va cogiendo minutos, va cogiendo partidos, esperemos que crezca. Hoy era una buena oportunidad para ganar minutos, ganar protagonismo, no ha podido echarla. Lo peor también que en nuestro mediocampo, con 3 jugadores, Gavi, Thiago y Saúl, no ha sido capaz de tener la pelota y de imponerse al mediocampo del Bilbao, que es un mediocampo flojete, más faltándole el Iturraspe. Y la primera parte eran boleones de un lado a otro. Y lo mejor, pues bueno, pues desde luego el resultado para el juego exhibido y la aparición de Griezmann. Y bueno, lo mejor será si esa aparición de Griezmann y esos 3 goles pues da como resultado que seamos capaces de integrarlo en nuestro juego, que seamos capaces de integrarlo a él, que seamos capaces de integrar pues a Cherchi, a Jiménez, es decir, que tengamos un grupo de jugadores, porque nos vienen partidos pues importantes a la vuelta de estas vacaciones y hay que saber hoy leer también las cosas positivas de bueno, lo que esos jugadores nos pueden ofrecer, y Griezmann tiene que entrar en este equipo. Sí, bueno, a mí, por lo que a mí respecta, lo mejor obviamente el resultado y acabar el año en una nota positiva y estando todavía ahí en los puestos de arriba, ¿no? Y en todas las competiciones. Y lo peor, pues, sobre todo el primer tiempo, las carencias que se han visto en algunos puestos, ¿no? Donde dependemos mucho. Yo creo, por ejemplo, de Mandzukic. Mandzukic es básico en este equipo y Koke también lo ha demostrado y también, ¿no? Sin Mandzukic y sin Koke perdemos muchísimo. Y bueno, lo de Koke se puede suplir un poco, lo de Mandzukic ahora mismo pues es difícil de suplir. Pese a que Griezmann haya marcado 3 goles, que también es de lo mejorcito lo de Griezmann, más que nada para reclamar el un puesto en el 11. Pero hay que solucionar el tema de el suplente de Mandzukic. Antes de pasar a las últimas notas, tenemos un... Fernando quería leer algunas opiniones de los oyentes, creo. Sí, hay varios oyentes que nos están escribiendo ahora mientras estamos grabando y voy a darles entrada a sus opiniones. Por ejemplo, Fran Prior considera que el resumen del partido lo hace en 2 frases. Arda ha sido clave, y Griezmann debe ser titular indiscutible. Hoy quedó demostrado. Además, nos felicita por el podcast y nos desea felices fiestas a todos. Luego también hay que reseñar la opinión de Fernando Salas, que dice que el parón tiene que ser clave para sacar lo mejor de Griezmann y que ha sido la primera vez en toda la temporada que el jugador francés, que es el jugador más caro de la plantilla, ha sido determinante en nuestro equipo. Luego también Indio de los Alpes considera que la actitud del segundo tiempo nos llevará a lograr los objetivos marcados. También nos desea felices fiestas a todos los oyentes y a los componentes del podcast. Y por último, JMAJ1976 considera que el resumen del partido se define que hemos ganado sin jugar a nada. Sí, también. Pero bueno. Y luego me voy a ahorrar algunos de Siqueira porque ya le hemos dado cera. Pero en general a Siqueira le dan cera a diestro y siniestro. Sí, sí. La verdad que. No, la gente está bastante de acuerdo en que hoy no se jugó bien. O sea, porque es muy engañoso un 1-4 en San Mamés. La gente está bastante. Esos comentarios van por la misma línea que lo que se venimos diciendo. Sí, yo pues creo que. La segunda parte, el Atleti ha jugado como jugaba el año pasado. Ha leído el partido, o sea, mejor en la segunda parte, yo creo. En la segunda parte ha jugado, pero podía ser perfectamente un partido como el año pasado. Empezar. Lo que pasa. O sea, yo creo que sí. O sea, incluso en la posición de Costa le pones a Griezmann, que ha sido el que, hemos contragolpe, se ha machacado. Hemos, en la segunda parte. Lo que Griezmann nos ha dado hoy, y es lo que no teníamos esta temporada, ha sido velocidad arriba, ¿no? Y con Mandzukic no la tenemos. Y contundencia. Y ralentizamos mucho. Y con Griezmann hemos visto que podemos volver a tener esos contraataques. Hoy han sido tres arreones. Y hemos metido tres goles, cuatro si cuentas el penalti, pero tres arreones y tres contraataques rápido, velocidad, combinación rápida, que son cosas que el año pasado, como dices tú, hacíamos mucho, ¿no? Este año parece que con la llegada de Mandzukic y con el cambio de estilo, pues no jugamos tan rápido, ¿no? Pues Griezmann nos puede dar eso, por eso decíamos que tienen que jugar Griezmann y Mandzukic para poder tener las dos cosas, para poder tener... jugar rápido cuando necesitas jugar rápido o jugar con referencias arriba, buscando huecos y demás cuando lo necesitas, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo, qué conclusiones saca el Cholo de esto, ¿no? Ahora tiene un par de semanas para pensarlo, habrá que ver qué pasa, ¿no? Una última opinión de un oyente que me llega ahora. Antonio dice que quiere resaltar el primer gol del Atleti y la gran jugada de Raúl García, que ha estado espectacular y que solo le ha faltado rematar en dicha jugada. Ha sido bonita la jugada, ¿eh? Porque ha sido nada más empezar y varios toques, pim, pam, hemos abierto banda y ha sido la mejor jugada del partido, yo creo. Sí, sí, ha sido 30 segundos, ¿no? El saque, pim, pim y directos, ¿no? La verdad que ya digo, que han sido jugadas de muy muy muy del año pasado, ¿no? De jugar con Diego Costa ahí cuando hacíamos esas combinaciones rápidas y aprovechar la velocidad. Pero... Juanfran otra vez ha estado muy bien, ¿eh? Nos hemos olvidado de él un poco, pero este año está, yo creo, que mejor que el año pasado incluso. Sí, mejor que nunca. Y sobre todo eso ha cogido el protagonismo que la línea más ofensivamente la banda izquierda. Bueno, este año, y otra cosa que quería resaltar antes, cuando hemos hablado de lo de Raúl Jiménez, lo que lo ha dejado bien a las claras que el Cholo no cuenta con él, es el cambio que ha hecho cuando ha entrado Gámez para jugar en banda. O sea, si no tienen más jugadores de ataque y estando Raúl Jiménez en el banquillo y saca a Gámez para jugar en puestos de ataque, ¿no? Yo creo que eso es un mensaje bastante claro, ¿no? Gámez es un jugador que jugador de equipo y que se merece jugar minutos, porque siempre ha tocado jugar, es un jugador que ha jugado bien. Lo que pasa es que, claro, cuando por delante tienes, está jugando tan bien, pues oye, pues no queda más remedio que esperar. Claro, lo de Gámez es de aplaudir. Hay actitudes, es a la de Mandzukic en la vuelta de Copa, son actitudes de profesionales de aplaudir, la verdad. Sí, sí. Y bueno, pues ya nos queda, ahora ya hemos dicho, este ha sido el último partido del año. El siguiente partido será el del Levante en el Calderón el 3 de diciembre. Que habrá que ver que... 3 de enero, 3 perdón, de enero. 3 de enero, sí, de diciembre ya va viajando en el tiempo. Pero 3 de enero, que habrá que ver que cómo está el Calderón. Esperemos que no haya ninguna. Eso es muy importante. Pero bueno, tampoco vamos a entrar en el tema ahora porque. No, no. Esperemos que se solucione todo. Ese tiempo nos vale para tranquilizar las aguas, sí. Porque, joder, es el momento más bonito prácticamente de la historia de Madrid y no nos podemos cargar nosotros desde dentro. O sea, sería molarse, sería muy malo. Sí. Y bueno, nosotros grabaremos la semana que viene, pese a que no hay partido, pero haremos el típico resumen de lo que ha sido el 2014, que va, en líneas generales ha sido probablemente el mejor año del Atleti en mucho tiempo, ¿no? Por los títulos que se han conseguido y por las cosas que se han logrado, ¿no? Así que bueno, haremos un especial para despedir el año y hacer balance. Y no sé, poco más. No sé si tenéis algo más que comentar antes de ir terminando. La mala jornada del fútbol base, otra vez. Sí, bueno, el B ha empatado, ¿no? El B ha empatado en casa y el C ha caído goleado 4-1 en Santo Domingo, en Alcorcón. No remontan estos equipos y estamos todas las temporadas con lo mismo. Más cerca de descensos que de ascensos y no sacamos jugadores. La cantera está claro que se necesita mucha, mucha reestructuración. Igual bueno. Lo que tienen que mirar es un poco a los entrenadores, que parece que les miran mucho, sino a quién está a cargo de la cantera, ¿no? Del máximo responsable de la cantera, porque de un tiempo a esta parte de tener una cantera muy prometedora donde salían jugadores y que estábamos constantemente, a excepción del B, que el B lleva siendo unas temporadas... un caso raro, pero en el resto de categorías teníamos equipos muy muy potentes y los últimos 2 años yo creo el nivel ha bajado bastante. Habría que buscar responsables, pero bueno, parece que mientras las cosas con el primer equipo vayan bien, pues la cantera no importa tanto, ¿no? Y yo creo que habría que... Bueno, modo detalle, tenemos otro equipo de la cantera tenemos otro equipo de la franquicia que ha sido campeón de liga, el Atlético de Calcuta, ha sido campeón de liga. Cosas de Miguel Ángel, ¿no? Cosas de merchandising y del fútbol moderno. Pues no sé, ¿algo más? ¿Nada más? Nada. Yo nada más, yo solamente aprovecho para felicitaros a vosotros las fiestas, el buen año, buena salida y entrada de año, porque yo seguramente, como voy a ir a Madrid, pues no tengo muy claro que vaya a poder estar aquí con vosotros estos partidos, así que nada, aprovecho para felicitaros por si no os veo, y si os veo, pues nada, ya seguimos hablando. Muy bien. Bueno, pues sí, digo que tendremos programa para antes de fin de año, pero no para antes de Navidades, así que felicitar las fiestas de la Navidad y a los que juegan a la lotería que les toque y demás y todas esas cosas. Sí, sí, que nos toque. Eso. Y si no, salud. Salud ya tenemos, que nos toque algo que no tengamos. Eso, dinero. En vez de, dinero y dinero, ¿no? Dinero, salud, felicidad y... Yo en el bar que toque me lanzaré a ver si me lo guardaron en un sobre el décimo. A ver. Bueno, en fin, pues nada, felicitar las fiestas a todos, dar las gracias a Mariano, a Fernando, a Israel, a los que no están, que también han querido estar pero no han podido, a todos los que nos escucháis, recordaros también que podéis seguirnos a través de nuestra página web www.atleti.com. Donde podéis seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, suscribiros al podcast de iTunes, RSS o iVoox, escuchar los programas anteriores o mandarnos vuestros comentarios o vuestras dudas, sugerencias, etcétera. Y nada más, pues obviamente no me voy a despedir diciendo que esperamos una victoria del Atleti porque no hay partido, pero os deseamos felices fiestas y aquí estaremos para despedir el año y hacer un balance de lo que ha sido el 2014 para el Atleti, que va a ser bueno. Así que hasta entonces, como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan!